ansia loca, tu linda boca, poder besar. Suspiras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, eres la mística flor delicada por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena que calma la pena, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño. Yo confío en ti como si fueran Dios. Sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño. Lo confío en ti como si fuera.